Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por Radio Nauta FM 106.3, desde acá, desde el Olga Vázquez, Centro Cultural. Aunque no lo puedo mirar, estoy con Elu y también estoy con Tincho. ¿Cómo andan, compañero? ¿Qué tal, Elu? Nico, estamos acá con el Tigre, con Aymar, operándonos. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, andás medio complicado ahí, Nico, con el cuello. Te miro de reojo. Sí, está bien. Te tengo vigilado igual. Bueno. Pero bueno, estamos acá en este día viernes otra vez, cerrando otra semana. Y pasan. Y ya se nos termina junio. Termina el cuatrimestre. Y bueno, vacaciones de invierno en cualquier momento, pero bueno. Sí. Por ahora sigue Depornauta un puntinazo al espacio. Mucha gente esperando las vacaciones de invierno. Parece que se hizo. Aunque fue corto igual, fueron cortos estos meses, parece que se hicieron bastante complicados. Y fue corto también, lamentablemente, por las inundaciones, ¿no? Como todos sabemos acá en la ciudad. Sí. Pero bueno, uno también se estresa y se cansa y quiere terminar ese cuatrimestre. Bastante. Para irse de vacaciones, obviamente. Así que bueno, por lo pronto estaremos hoy día viernes aquí en nuestro Depornauta, un puntinazo al espacio. Y como no tenemos nuestro fulbito de primera división, vamos a estar repasando un poquito de actualidad polideportiva. Alguna alegría de aquí de La Plata también referida al hockey. Y bueno, y para finalizar estaremos con una comunicación telefónica con el delantero de Everton. Federico Reichenbach. Ahí está, confirmó el nombre. El goleador de Everton, que bueno, le dio el ascenso también al argentino B, junto a la Villa San Carlos y a Gimnasia. Así es. Los tres equipos, bueno, Platense es en el caso de la Villa de Berizo, pero bueno, de la localidad y de sus alrededores. Al final le dimos suerte. Habíamos estado hablando con. Con Zárate, hablamos un par de veces. Claro, con el arquero de Everton también. Sí, Mareco. Bueno. Y nos faltó hablar con alguien del Lobo. Sí. Pero sí, bueno, sí. Ascendieron igual, así no que. No nos respondieron. Ahora menos no van a responder, pero. Sí, sí. Por ahí para estar peleando en primera, quién te dice, ¿no? Que nos atienda Perito Troglio y podamos hablar con él. Sí, por lo menos. Así que bueno, se dieron los ascensos y hoy vamos a estar hablando con uno de ellos, el equipo de Everton. Así que vamos a preguntarle cómo se van a preparar para lo que viene. Así es, nosotros repasamos las vías de comunicación para que te comuniques con Depornauta. 451-6917 en nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar también por la FM, el dial 106.3, o si no, por nuestra página radionautafm.wordpress.com. No me escuchaba, no sabía si... Sí. Estoy saliendo, ¿no? Ahí está, ahí me escucho, ahí me escucho. O si no, bueno, escribirnos también a nuestro Facebook, que es Depornauta separado como suena. Y bueno, como todas las ediciones de Depornauta, ya no hay que reiterarlo, tenemos nuestra banda del día. Pequeña banda, la pequeña banda, le tocó el turno a Divididos. Que va a estar tocando también acá en La Plata, en el Club Atenas, el 13 de julio. Que bueno, me lo pierdo, pero no le puedo fallar al burro, así obviamente. Que me voy a perder el show de video, pero bueno, cuando vengan a tocar los voy a tener que ir a ver porque nunca los vi. Y vamos a tener que ir todo. Y vamos, sí. Organizamos. ¿Vamos a traerlo acá al estudio? Dale. ¿Lo traemos? Dale, lo traemos. Bueno. Claro, el sonido prevalece, ya le podemos mandar la invitación formal, así ya se prende Moyo, se prende Arnedo. Y bueno, Catriel también en la batería. Estaría bueno, ¿no? Estaría buenísimo. Por ahora nos vamos escuchando el primer tema de nuestra banda del día, Divididos, Haciendo Cosas Raras. Black. Buscanos en Facebook. De Pornauta. Primer bloque de Pornauta, un putinazo al espacio. Ahora sí nos metemos de lleno en la actualidad deportiva. Como decía Elu, ya no hay fútbol, así sí. Que lo vamos a aburrir un poco menos en ese sentido. Pero hay sí cosas relacionadas al fútbol. Para empezar con eso, hay que decir que el Tata Martino, bueno, ya lo había anunciado hace tiempo, no va a seguir siendo el técnico de Newell's después de que culmine su estadía en la Copa Libertadores. Sí, después de conseguir el torneo local, ya no será más el técnico de Newell's, lo reemplazará Alfredo Berti, que es el entrenador de la reserva. Claro. Así que bueno, será cargo del plantel. Veremos cómo queda, ¿no? Este equipo después de estos éxitos, ¿no? Y estos logros. Bueno, ya sabemos que Scocco seguramente no va a seguir en Newell's. Bergini también es otro de los jugadores que tienen que arreglar su continuidad, pero bueno, es probable que siga. Pero bueno, igual le queda un equipo bastante importante, ¿no? Con jugadores como Maxi Rodríguez, sí. Y bueno, varios jóvenes que ya han tenido una experiencia importante. Sí, hay que ver el caso de Bergini si Newell se decide a comprar el pase. Porque en el caso que no lo compre, el jugador va a quedar libre. Y bueno, ya uno de los interesados que salieron a hablar es estudiante de acá de La Plata. Así que creo que sería un error, ¿no? No comprar el pase. Sí, me parece que sí, ¿no? Con todo lo que ha demostrado, y a pesar de su juventud, y sobre todo teniendo en cuenta que ocupa un puesto de la defensa clave, ¿no? Como es el primer marcador central. Así que bueno, obviamente lo deben estar mirando varios equipos. Sí, pero teniendo yo creo que Heinze tampoco va a jugar mucho tiempo más. Claro. Un joven sí, de todas maneras se vienen barajando algunos nombres, creo, chicos, ¿no? De las inferiores. O sea, no sé si las inferiores, pero hay algunos chicos que ya estaban participando. Claro, bueno, y teniendo en cuenta plantel, que. Sí, teniendo en cuenta que el técnico de la reserva va a ser ahora el también, primer equipo. Obviamente, bueno, obviamente sí, sí. Ya conoce a todos los juveniles. Y bueno, le dará el salto a los que crea necesario. Otro también cambio de entrenador fue en el club All Boys. Falcioni se presentó como técnico. Sí. Pepe Romero, bueno, después de tanto tiempo, 6 años, anunció que el Ferguson, ¿no? El Ferguson de Floresta. Bueno, al final dio un paso al costado. Porque bueno, sí, ya sentía un ciclo cumplido. También debe querer buscar otras experiencias. De hecho, está muy cerca de dirigir a Colón. Sí, creo que había algunos pedidos también que había hecho, que la dirigencia creo que no sí, se tuvo, lo iba a poder cumplir. Estuvo muy cerca de irse el torneo pasado. Claro, también al venía. Al final terminó arreglando, pero bueno. Pero bueno, toda esta onda Falcioni, ¿no? Que se ha armado en estos días, ha producido, ¿está bien dicho? Está perfecto. Sí, sí, está perfecto. Produjo. Produjo que jugadores de la talla de Herbiti, Silva, y bueno, y tantos otros del plantel de Boca como Somoza, Ustari también, bueno, hayan dicho que no tienen problemas en ir a Floresta a volver a ser dirigidos por Falcioni. Claro, el así tema que, me parece, sería lo monetario, ¿no? Habría que ver cómo solucionan ese temita. Sí, complicado. Seguramente va a aparecer algún accionista ahí metiendo una moneda. Sí, y el otro tema también que va a ser importante va a ser ir a jugar esa cancha. Bueno, porque yo ya me imagino un doble 5 Ahumada Somoza. Somoza, sí. El 4-4-1-1 de claro, Falcioni. Que te va a talar las piernas, porque imagínate tener Ahumada Somoza como doble 5. En una cajita de zapatos. La patada más chica te revienta la nariz, pero bueno, obviamente sí. Que se tratarán de ser fuertes ahí en Floresta. Pero bueno, otro cambio de entrenador también que está valía la pena. All Boys que, más allá de los buenos años de Pepe Romero, no está muy... o sea, está comprometido con el promedio para el año que viene también. No va a empezar muy muy bien, así que obviamente la decisión de contratar a Falcioni creo que va por ese lado también de sumar puntos. Yo lo único que quiero decir, si Herbiti se va a jugar a All Boys, que no me venga a decir después que está cansado de hacer relevo, que él quiere jugar al fútbol bien, como le gusta. Que Silva te lo entiendo, pero andate a jugar a otro equipo, Herbiti, si no quédate con nosotros. Nada más. No decir eso. Está bien. No sé bien la edad de Herbiti, pero 32. ¿Vos decís que se le puede pedir mucho más? No, pero él declaró que no quería quedarse en Boca porque se cansó de hacer relevos, porque él le gusta jugar de otra forma, un volante más con más llegada, digamos, pero bueno, si te vas a jugar a un equipo de Falcioni. Y sí. Y encima All Boys. No creo que cambie mucho la función, pero bueno, veremos. Sí, eso, él había dicho eso, que no quería hacer más relevos prácticamente, y bueno, sí. Dijo eso, obviamente, Falcioni, que es otra cosa, ¿no? Lo claro, que pero estaba bueno, detrás, si pero él, bueno. Si él estuvo haciendo relevos en Boca fue justamente porque de eso lo utilizaba Falcioni. Así es. Así que con la llegada de Falcioni empezó a ocupar ese puesto. Ni hablar. Claro. Bueno, después también en el ámbito del fútbol, pero afuera de las canchas, bueno, aunque los técnicos también están afuera de la cancha, aunque a veces por ahí se meten. Sí. Es el tema del juicio por el periodista partidario de Racing, Nicolás Pacheco, que fue asesinado hace ya como 5 meses. Cinco meses. Sí, muy pocas informaciones se dieron al respecto. Pero bueno, ahora parece que ya se confirmó de que fue un asesinato, de que no fue un accidente, porque los pulmones no tenían agua, o sea, supuestamente se había caído dentro de la pileta y se había ahogado, pero no, parece que ya estaba muerto antes de caer a la pileta y que el hecho fue mucho antes de lo que se había declarado. Se había dicho que había sido alrededor de las 6 de la mañana y ya está comprobado que fue a la 1. También hay un testimonio de una vecina del lugar que dice que escuchó gritos permanentemente en la noche y peleas, discusiones, pero bueno, obviamente no se quiso meter por temor, aunque sabría, ¿no?, que no eran nenes de pecho lo que andaban ahí en sí, ese asado. Sin duda. Son integrantes de la Guardia Imperial. Integrantes de la Guardia Imperial, bueno, 3 de ellos ya van a ser procesados. Y bueno, uno por falta de méritos no. Pero bueno, es una buena noticia dentro de todo, porque al menos se confirmó de que fue un homicidio. Claro. Obviamente que dejaba muchas dudas, ¿no? En un asado de la Barra Brava, un tipo que se cae de la pileta, se golpea la cabeza y se ahoga. Sí, no sé si recuerdan, justo ahí unos días antes, creo, se dieron a conocer un par de fotos. Informaciones sobre la barra, no, la Guardia Imperial, claro, que estaba en un, ¿cómo se dice? En un yate, un crucero, sí, no me salía, sí. Que habían estado en un crucero, toda la Guardia Imperial, y habían ocasionado bastantes disturbios, habían salido a la luz bastantes fotos, y bueno, después pasa lo de este periodista, así que bueno, quedaban bastantes dudas, que en el momento no se había solucionado nada, no había información certera. Así que bueno, ahora ya está confirmado y bueno, como sí, decíamos, van a ser procesados 3 de estos integrantes de la barra. Para sí, no irnos de Racing, también un hecho que se dio en la cancha, pero no justamente en el césped, sino en las tribunas, que fue el festejo, ¿no?, de la gente de Racing después del descenso de Independiente en el partido contra Unión de local. La Previde, que es la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, claro, va a pedir 2 fechas de sanción para el estadio Racing. Por bueno, todo lo que sucedió, ¿no? Se cortaron las luces en el entretiempo, se pasó la marcha fúnebre. Bueno, creo que eso sí, fue sí, lo más grave. Después lo demás es sí, parte del festejo, digamos. Creo que es muy grave que hayan cortado la luz en un entretiempo. Porque ahí se ve claro, bueno, que está arreglado con la dirigencia. Sí, no solamente el arreglo, sino que pueden pasar cosas también. Un partido de noche, a oscura, nunca sí, se sabe. Una cantidad de personas impresionante, puede pasar de todo. Pero bueno, así que... Y con respecto, perdón Nico que te interrumpa, con respecto a esto, yo creo que está bien esta intervención, porque nosotros estuvimos hablando con respecto a la violencia, ¿no? Que por ahí surge el tema cuando hay algún muerto. Bueno, en este caso no hubo muerto, pero hubo incitación a la violencia todo el tiempo. Claro, está perfecto igual el festejo de la hinchada de Racing. Sí, pero ahí... el tema es cuando ya se mete la dirigencia, ¿no? Y que, también, que la dirigencia, porque además no fue que se cortó la luz y nadie dijo nada, sino que la voz del estadio comunicó que no había, no sé si energía o no andaba el grupo de electrógeno. Pasan los 15 minutos de entretiempo y salen los equipos y se prende la luz. Así es, yo no sé cómo hicieron para en 15 minutos volver a prender eso, ¿eh? Que en un partido normal tardan 40 minutos, sí, más o menos. O sea, ya estaba todo armado, si no era imposible. Obviamente. Poder hacer esto. Que sí. Así yo creo bueno, que eso es lo grave, como decía Nico, cuando ya la dirigencia forma parte de estos festejos. Porque sí, después bueno, lo demás, creo. Sí, pero después está la discusión de si es el folclore del fútbol o no. Es violencia igual. Y o son sea, cargadas. Bueno, pero hay que analizar todos los aspectos. No se puede quedar con solo que son los barras, lo único que hacen violencia. Entonces me parece que tenemos que ampliar un poco. Sí, bueno, pero yo creo que esos festejos no forman parte de violencia. Es como cuando el partido Boca-River, que la hinchada de Boca estuvo 10 minutos haciendo un festejo, por así decirlo. Yo creo que tampoco eso es incitar a la violencia. Sí, no, yo comparto. Solamente decir, lo que destaco es pero eso. Cuando ¿no? se que, mete la dirigencia claro, allá, y sí, que la parte de Boca obviamente se metió, porque si no hubiesen podido entrar claro, también, todo lo que hubo en ese día. También se dice que la Previde le había solicitado a Racing que... Bueno, que obviamente que no trate de incitar lo menos posible a la violencia. Y bueno, con todos estos hechos, al final se decidieron que van a ser 2 fechas. Es más, ya a un integrante de la comisión de Racing, partido anterior contra Quilmes, ya lo habían detenido también. Aquel partido dudoso con Quilmes que terminó ganando 1-0, el equipo que dirigía de Felipe. Ya lo habían detenido a un integrante de la comisión directiva de Racing por entrar a la cancha, sí, con varios objetos, sí. Así es, así que está claro que hubo, está un poco organizado, sí, así es. Y bueno, ahora cambiamos de club, pero no de entorno, o sea, seguimos con el tema de las barras bravas. Bueno, sí, en este caso el de festejo de la cancha de Racing no eran solamente la barra, pero en este caso sí, Maximiliano Massaro, ex, ¿no?, segundo de la primera línea de la barra de Boca, la 12. Bueno, finalmente se entregó hace unos días, eso ya se sabía. Sí. Después, bueno, de todo la Farmigliore, ¿no?, todo lo que había sucedido, de que había quedado detenido después de un partido. Bueno, Massaro se entregó y declaró que, bueno, el hecho había sido la muerte de Ernesto Cirino, ¿no?, una persona mayor que supuestamente el altercado fue por un desecho de su perro. Sí, problemas con el vecino, claro, que justamente era el cuñado. Bueno, lo mataron a golpe, básicamente, claro, era el vecino del cuñado de Massaro. Claro. Que Massaro, por lo que se dio a entender, fue con el auto de Migliore ese día. Claro. Bueno, lo que él declaró es que él no bajó del auto porque era una persona mayor, que los que bajaron fueron Mauro Martín y Hueve, que es otro barra. Claro, ahí está el tema. Pero la justicia igual lo va a procesar, porque si él, digamos, no hubiera concurrido al hecho con su auto, o, bueno, en este caso el auto de Migliore, pero que lo manejaba él, el hecho no se hubiera desatado, así que también queda procesado Maxi Massaro. Y estar prófugo ese tiempito que estuvo, me parece que no le ayudó mucho, no sé cómo lo habrán... Además lo encontraron caminando por la 9 de julio en pleno Buenos Aires, o sea, tanto lo estaban buscando realmente. Claro, sí, porque parecía que estaba en Siria. Claro, yo pensé que se fue, por lo menos del país se fue, uno dice, pero estaba caminando tranquilo. Metete en la cueva, en pleno Palermo, como caminando, si nada. Sí, pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que Martín, en este caso, bueno, hay un par de testigos también que dicen que también estaban en la escena. Y que abandona, lo deja y dice, bueno, él tiene la culpa. Cuando él va a declarar también lo culpabiliza a Massaro, así que, bueno. Pero bueno, ambos van a ser procesados, sí. Así que una buena, ¿no?, de parte de la justicia. Que bueno, vivimos exigiendo eso, por fin se da un hecho así, ¿no? Porque tranquilamente podrían decir que como él supuestamente no bajó y no participó del hecho... con el poder que este personaje tiene, obviamente que podía ser escarcelable. Sí, igual acá hay algo claro. Massaro dice una cosa y Martín dice otra. Obviamente se están tirando el fardo. Yo creo que además bajar del auto no cambia. Vos fuiste ahí, llevaste a los personajes esto. Y el muerto estuvo. O sea, claro, que la justicia va a quedar en manos de la justicia. Pero bueno, quedó también en el camino una causa con, bueno, Migliore detenido. Durante un mes y pico, creo, dos meses, no sé si lleva los dos meses. Sí, un dirigente de Boca también tenido, así que bueno, una causa que dio que hablar. Massaro, que ya lo tienen detenido, así que bueno, queda en manos de la justicia. Así es, el 29 de agosto de 2011 fue asesinado Cirino. Cirino, sí. Bueno, aparte también, ¿no?, la cobardía de ir a pegarle a una persona mayor. Sí. Por eso, ¿no? Por un perro, además, sí. Por no sé si qué habrá hecho, ¿no? Seguramente hizo sus necesidades el perro. No aguantaba más, salió afuera y bueno, su dueño se comió tal paliza que a los dos días terminó falleciendo en un hospital. Pero bueno, como nos cansamos de decir, están procesados ambos barras bravas. ¿Cómo estarían los muchachos esto, no? A pleno. Y bueno, después, como para terminar un poquito, ¿voy a decir algo, Tincho? Sí, no, que si bien no hay fútbol, prácticamente está la final de mañana. Esa, claro, sí. Este invento de Don Julio. Que bueno, va a dar un título más. Así es. Así que a las 6 de la tarde van a jugar Newell's Old Boys y Vélez. Hay que ver Newell's si pone equipo titular o no, pensando que el miércoles juega por Libertadores. Yo escuché a Martino diciendo que pone lo mejor que tiene. Por ahí capaz que considera, pero que alguno de sus mejores jugadores no está para el partido, claro. Es otra cosa, pero él dice que lo mejor que tiene va a poner en la cancha. Que también creo que había dicho que no estaban de acuerdo con esta final, super final. También creo que escuché una declaración por el estilo. Sí, no tiene mucho sentido, creo. No, la verdad que no. Que juegue un equipo que gana en la actualidad con uno que ganó hace un año un torneo, que ya está desarmado. Y que un partido valga un título. También, además. Claro. Seguramente se separe, ¿no? Serán, no sé, en el caso de Newell's, 6 títulos locales y una Supercopa. Claro, sí, se van a contar aparte. No creo que se cuente como un título común porque no, la verdad que no tiene mucho sentido. Y bueno, para terminar este bloque extenso que hemos narrado, si se puede decir de alguna manera, Carlitos Tevez, jugador de la Juventus, va a usar la mítica 10 que dejó Del Piero hace un año. Bueno, una locura desató allá en Italia, en Turín, con mucha gente que le fue a recibirlo. Bueno, y él se mostró obviamente contento, dijo que quería llegar al fútbol italiano. Y bueno, se le cumplió el sueño a Tevez, que se va por 12 millones de euros. Así es. Yo ya usé la 10 de Diegote, dijo, así que no tengo ningún problema en usar la Juventus. Estuvo cerca de ir al Milan, que ya estuvo cerca antes, pero bueno, la Juventus le arrebató a Carlitos Tevez, así que bueno. Sí, veremos si volverán las posibilidades de Tevez para ser incluido en la selección nacional. Sí, igual me parece que es medio complicado. Pareciera, ¿no?, que no. Sí, Sabela siempre se ha rehusado a hacerlo. Sí, el Pocho la vez y sigue estando. Sí, estando. Así y, que, bueno, sí, además la última parte del Manchester City ya venía con un buen nivel como para convocarlo, aunque sea para ser suplente, pero bueno, creo que es un tema ya decidido que Tevez claro. No va a jugar. Bueno, y hablando del equipo al que llega Tevez, que es la Juventus, por ahí, bueno, es el bicampeón de Italia y sus carencias se presentaban más que nada en la parte ofensiva del equipo. Hay que decir ahora que, bueno, Tevez es jugador de la Juventus y Llorente está muy cerca de serlo, así que, bueno, todo eso que le faltaba creo que lo ha conseguido con estos dos refuerzos. Así que creo que va a pelear ahí en Champions también la Juventus. Sí, sí, sin duda. Sí, ahora se está moviendo bastante el mercado de pases. Lo saco un poquito de tema, me vengo aquí para La Plata. Hockey, María José Granato, jugadora de Santa Bárbara, quedó en la lista para la selección argentina para jugar el Mundial Juvenil que se juega en julio. Así que más que felicitaciones para ella. Y bueno, una alegría aquí de La Plata. Mirá, compañera del Frente de Ariel Santillán, militante del Aule, acá nos informa el Tigre, ¿o no es? Mira, no sé, no tengo ese dato. No tenés bueno. Ese dato, pero bueno, sí, el Tigre nos está pasando el dato. Vamos a corroborarlo. Bueno, por las dudas, estaría bueno igual también poder comunicarnos con ella si en algún momento se puede. Intentamos hoy, no se pudo. Vamos a hacerlo. Pero bueno, decir que sí, que va a formar parte de esta convocatoria y de este equipo, ¿no? Así que ahora, bueno, felicitaciones. Felicitaciones, repasamos nuestras vías de comunicación nuevamente. 451-6917, nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM el dial 106.3, o si no, por nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta separado, como suena. Ahí te las pasó el Tincho. Tenés que comunicarte nada más. Y por ahora seguir escuchando otro tema de nuestra banda del día, Divididos, Haz de Luz. Thank you.

Y por lo cual se va a buscar un nuevo campeón interino. Ajá. Entre cuatro boxeadores se va a buscar un nuevo campeón que reemplace a Marella Martínez, mientras que este está lesionado. Así que eso fue determinado por el Consejo Mundial de Boxeo. Así que bueno, va a estar por el momento que está lesionado. Por ahora no va a tener acción en Maravilla Martínez. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en la entrevista de hoy. Como muchos saben, Everton logró el ascenso al torneo argentino B tras vencer por penales al club 3 Algarrobos. Y nosotros nos damos el lujo de tener en línea a Federico Reichenbach, el goleador de la campaña de Everton. Sí. Te saluda, Nicolás. ¿Cómo te va, Fede? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien por acá? Nosotros bien también, y bueno, te agradecemos por la comunicación. Primero te agarré en el laburo, y bueno, igualmente sí. Te pusiste a disposición. Y bueno, acá te tenemos y nos podemos dar el gusto de dialogar hoy con vos. Ya después de un tiempito, ¿no?, de este ascenso, así que supongo que ya habrás festejado lo necesario. Y bueno, ahora sí, se te puede preguntar bien por las sensaciones del logro obtenido y también de lo que va a venir. Sí, mira, la verdad que disfrutamos mucho este momento que estamos viviendo institucionalmente. La verdad que es algo que inédito para el club, para la Liga Platense. Y la verdad que las sensaciones son esas, ¿viste? Disfrutar, muy contentos con lo que obtuvimos. Y ya después de que van pasando los días, uno empieza a caer realmente lo que lograste. Así que estamos en eso, disfrutando, y ya en un par de semanas empezando a organizar todo lo que viene, que es bastante distinto a la historia del club, digamos. ¿Qué tal, Fede? Lunay te habla. Bueno, primero querías hacer público el saludo a Pablito Maltz, que amigo tuyo, ¿no? Sí, Pablito, un fenómeno, amigo de Jardín, así que un fenómeno. Un saludo para Pablito también, que hace bastante no lo veo, pero siempre estamos en contacto. Dale, sí, un saludo desde Pernauta y también de Fede Reichenbach para Pablito Maltz. Claro, que fue el que nos facilitó la comunicación. Y bueno, Fede, quería consultarte por todo este tiempo final, ¿no? Ahí que estuvieron en varias ocasiones a punto de ascender. Bueno, al final se logró, pero parecía que no se podía dar. ¿Qué pasó ahí en el final? Sí, es como decís, primero tuvimos la posibilidad de luchar por el ascenso contra la gente de Camioneros, pero bueno, por ahí la infraestructura que manejan ellos es muy distinta a la nuestra, así que hicieron pesar todo ese poder que tienen de alguna forma y se llevaron el primer ascenso. Después teníamos la otra posibilidad en jugar contra 3 Algarrobos, que era un equipo más parecido a nosotros, más de tinte amateur, por así decirlo. Así que parecía que no se daba después de empatar de local acá 2-2. Nos empezaron ganando allá en 3 Algarrobos, pero al final, en la última pelota del partido, esas cosas que tiene el fútbol, pudimos empatarlo y después en los penales cambió la historia, ¿no? En los penales pudimos imponernos y festejar un rato largo. Hola, Federico, te saluda Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, yo justamente te quería preguntar sobre ese partido, lo que era la última chance que tenían del ascenso después de haber perdido contra Camionero, porque encima no solo se empata sobre el final, sino que se jugó gran parte con un hombre menos, porque le expulsaron a su capitán, Gastón García. Sí. Nada, ¿qué sensación te dio el partido, ir perdiendo, estar con un hombre menos, esto de que sea la última chance de ascender? Como que debe ser difícil, ¿no?, de superar ese momento. Sí, la verdad, yo te soy sincero, cuando echaron al gato, al capitán, y veíamos que no llegábamos por ningún lado, yo ya estaba más esperando el pitazo final que yendo a buscar el empate, ¿no? Porque ya parecía que no había chance de empatar ese partido. Y previo a la jugada del gol tenemos un barullo dentro del área, pero la pelota la termina agarrando el arquero, y cuando saca yo ya esperaba el silbato, ¿viste? Pero por esas cosas de fútbol nos dieron una más, y en esa tiramos el centro de la olla, como se dice, y la metió Julián, y la verdad que una locura impresionante. Yo me iba a remitir al principio, ¿no?, de esta entrevista, cuando mencionaba de que te había agarrado trabajando, y bueno, consultarte justamente por eso, ¿no? ¿Cómo hace el deportista amateur, bueno, jugando a ese nivel, entrenando obviamente para superar un torneo tan difícil como es el torneo del interior, y bueno, y obviamente si tiene que hacer algo también para poder vivir a la par de jugar al fútbol? Sí, mirá, los que jugamos al fútbol amateur tenemos mucha voluntad, ¿viste? Muchas ganas de hacer esto realmente, porque sabemos que no cobramos un mango, que nuestras realidades son distintas, ¿no? Muchos trabajamos, estudiamos, tiene, hay que mantener familia, yo no es mi caso, pero varios de los chicos están casados con hijos. Entonces el tiempo que queda para entrenar es, la verdad que es muy poco, pero bueno, tratamos de, lo que te decía recién, con esa voluntad, con esas ganas, con ese sentido de pertenencia que tenemos con Everton, nos hace lograr estas cosas, ¿eh? Entrenamos 3 o 4 veces a la semana, tratamos de estar siempre, por lo menos una horita y cuarto, lo que dura el entrenamiento, y es de la única forma en que se puede, porque de otra forma no se puede tomar el fútbol, dadas nuestras realidades, digamos. Sí, de todas maneras, para destacar también el logro que obtuvieron, hay varios equipos también que contaban con algunos refuerzos. Yo, bueno, recuerdo el caso de Estudiantes de Olavarría, porque bueno, tuve la posibilidad de ver alguno de sus partidos. Jugaba el jugador Galván, que bueno, jugó en primera en Huracán de Desarrollo, por ejemplo. Así que bueno, también para destacar el trabajo de ustedes. Y bueno, ustedes por ahí, como, si la mayoría son jugadores de acá de La Plata, por ahí eso no se vive. Pero bueno, hay jugadores que sí, no sé si vivirán solamente de jugar en ese equipo, pero sé que cobran algo, y bueno, también destacar eso de Everton. Sí, ni hablar, nosotros ninguno cobra acá en Everton, pero sí nos hemos enfrentado con equipos que tienen jugadores con sueldo, o que les pagan por partido, y que bueno, luchar contra esas infraestructuras es difícil. Es difícil porque nosotros hacemos todo, lo que te decía recién, toda voluntad, todo a pulmón, pertenecemos a un club. Desde el aspecto social, no desde lo económico, ¿no? Que quede claro eso. Así que afrontar este campeonato y el que viene, sobre todo, es para el club algo muy grande, muy distinto a lo que está acostumbrado, así que trataremos de ponernos a la altura, obviamente. Ajá. Fe, en cuanto al decano, ¿no? A Everton, al club en sí, ¿cómo lo ves? Porque sin dudas el fútbol es el fuerte que tiene el club, pero también se hacen otras actividades, hay una biblioteca también muy linda que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Cómo lo ves al club? No, el club estos últimos 7, 8, 10 años ha crecido muchísimo. Una vez que obtuvimos el predio allá en 7 y 630, el club empezó a crecer mucho. Pudimos centralizar toda la parte de fútbol porque hasta ese momento alquilábamos para jugar de local, digamos. Y bueno, lo que te decía, fuimos creciendo, después se agregó el hockey como otra disciplina, hicimos la cancha al lado de la de fútbol 11 que tenemos ahí allá en el predio. Claro. Y bueno, es así, viste, son clubes amateur que es muy difícil sostenerlos, pero con voluntad, con ganas, con esfuerzos, se puede llevar adelante, y la verdad que es un club hermoso y que ahora está viviendo su etapa gloriosa, digamos. Fede, yo quería consultarte primero para saber si ya están si volvieron los entrenamientos, digamos, o si siguen con algunos días de descanso, y si ya hubo alguna charla con el club, ustedes mismos, los jugadores, con el técnico, para plantearse un objetivo ahora de lo que va a ser jugar el Argentino B. Mirá, desde lo deportivo estamos afrontando la Liga Amateur, ¿no? Porque paralelo al torneo argentino que ganamos, que logramos el ascenso, nosotros jugamos la Liga Amateur Platense. Sí. La mayoría que jugó el argentino no lo está jugando, ya está de vacaciones, digamos. Pero todavía no está bien claro la vuelta a los entrenamientos. Imagino que será a mediados de julio para tener más o menos un mes de vacaciones. Y después de lo institucional, con respecto a lo que se viene, ya hemos tenido algunas charlas. Porque lo que te decía hace un ratito, viste, es un torneo que va a tener un costo muy importante para lo que es Everton, para lo que es un club amateur. Así que trataremos de cada uno que pueda dar una mano, conseguir algún sponsor que nos pueda solventar los gastos, tratar de hablar con la municipalidad que nos daría los micros para los traslados, porque son traslados largos también. Sí, así sí. Que bueno, de a poquito estamos tratando de armar todo lo que viene. Claro, si bien de lo deportivo es un hecho importante, digamos, uno se pregunta hasta qué punto le sirve a un club jugar este tipo de torneos si no lo puede afrontar, sobre todo por los gastos, ¿no? Sí, sí, sí. No, nuestra idea es tratar de hacer un papel digno, ¿sí? Porque es un torneo muy caro, y si estamos a la quinta, sexta, ya habiendo perdido todos los partidos, vamos a sufrir más el desempeño de todo el torneo que a disfrutarlo. Claro. Así que trataremos de estar a la altura de las circunstancias, como se dice, poner nuestro granito de arena desde los dirigentes, los técnicos, nosotros los jugadores, y bueno, tratar de mantener la categoría, que va a ser el objetivo a tener en este torneo argentino B. Bueno, Fede, ahora para cerrar la nota, vos fuiste el goleador también del equipo. Sí. También que consultarte, ¿qué significó eso para vos? Y si por ahí despertó el interés de algún otro equipo, o tal vez no. Sí, la verdad que es lo que se dice, cada uno cumple su función dentro del equipo, ¿viste? a mí me toca asistir, tratar de meter goles. Bueno, la verdad que tuve un buen campeonato, muy contento con eso. Y después a nivel oferta no ha llegado nada. La verdad que yo estoy tranquilo, estoy terminando mi carrera de educación física, ya estoy en el último año, último semestre, digamos. Laburo de eso que me gusta, así que la verdad que no espero ninguna oferta. Si llega, lo que digo siempre, si llega obviamente se analizará, se estudiará, pero por ahora no ha habido ningún acercamiento. Bueno, Fede, ahora sí nos estamos quedando sin tiempo, pero nos dimos el gusto de hablar con vos, algo que queríamos hacer ya desde que se dio el ascenso. Sí, no habíamos podido, así que bueno, nos dimos el lujo. Te mandamos un abrazo y te agradecemos obviamente por la comunicación. Y bueno, y suerte tanto en lo futbolístico como en lo facultativo, ¿no? Claro. Y hablar. Bueno, muchísimas gracias chicos por el contacto. Les agradezco y bueno, esperemos que Everton siga en buen camino. Bueno, Fede, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos la palabra de Federico Reichenbach, delantero y goleador del equipo de Everton, que como decíamos, ya hace un par de semanas, sí. Pero bueno, consiguió nada más y nada menos que el ascenso al Argentino B, y bueno, por ahí en otras oportunidades, ¿no? Hablando por ahí con gente de Villa San Carlos, como fue por ejemplo también el delantero Manuel Zárate, no se da tanto como en este caso de que, bueno, sí, es amateur, es plenamente amateur. En serio, claro, el torneo del interior. Sí, un logro importantísimo el que considero. Pero lo que decía Tincho es real. La situación de estos clubes y de sus jugadores, ¿no? En cuanto a lo económico, a lo monetario, no es la misma que la de otros clubes un poco más grandes, que pueden afrontar un torneo en el cual te requiere muchos viajes, claro, mucho traslado. Sí, dijo, no cobran absolutamente nada. Y él mismo mencionó también que paralelamente al torneo del interior estaban jugando la Liga Amateur Platense. También. O sea, también para sumarle. Y entrenan más de lo que uno cree, ¿no? Porque 3 o 4 días en la semana. Para gente que no vive de eso y bueno. Y estudia educación física. Estudia educación física y bueno, y sus compañeros, la mayoría con una familia, también, ¿no? Destacar todo el trabajo y el esfuerzo. Y también lo que yo le preguntaba, que era, había equipos que sí estaban con refuerzos que cobraban un dinero, no sé si muy importante o no, pero que ganaban un porcentaje. Y bueno, el caso de Everton, él mismo dijo que no, que ninguno de sus componentes cobraba ningún dinero, así que bueno, destacar el trabajo de Everton. Y bueno, desearle suerte para todo lo que viene, que va a ser duro. Sí, sí, felicitar a toda la gente que, bueno, va a tener La Plata otro representante en un torneo nacional. Sí, son 3 los ascensos que se dieron en este semestre, digamos, que terminaron todos los torneos. Así es, mientras son las 17:49 de esta tarde de viernes, vamos a escuchar otro tema de nuestra banda del día, Divididos. Vamos. Elefantes en Europa. Pasión. último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Hoy estuvimos escuchando a Divididos como banda del día, pero nos dijeron que el Faca tiene un disco, ¿puede ser? Un disco para hacer pollo, tengo. Un disco para hacer pollo que no tengo todavía patio. Quiero aclarar el malentendido, porque esto de las redes virtuales, de este mundo tan 2.0 que vivimos. Sí, sobre todo la gente que por ahí convive tanto con el Facebook y por ahí le habla al Facebook. Exactamente. Uno se la cree también. Cree que la vida que uno muestra en el Facebook es su vida real. Claro. No, es todo mentira. Uno hace cosas para el Facebook nada más para echar un poquito. Así, hay casos que sí es su vida y hay otros que no, pero bueno, el caso del Faca no era. Así algunos que piensa que si está en el Facebook es verdad. Porque exacto. Si claro, no, ¿cómo lo pusiste ahí? Es la verdad absoluta. Si está en el Facebook es verdad. Está en otro siglo y del posmodernismo. La cuestión es que me saqué una foto acá con el Gabriel Cartoon, uno de los operadores también de la radio, que él toca el bajo y anda en moto. Entonces me prestó el casco y me puse el bajo, me saco una foto con el teléfono, me pongo los auriculares arriba del casco como para parodiar que los auriculares servirían de algo, porque arriba de un casco no tendría ningún sentido. Cuestión que esto no sé si fue del todo entendido o no entendido, pero me empezaron a llegar mensajitos de buenísimo, te felicito por el disco, alta onda, y cuando triunfe acordate de nosotros, ya viste, llegó, los ya familiares ya Necochea, toda la banda, claro. Se cree que yo soy un artista. Ya te llenabas un luna. Ella estaba casi un Luna de Avellaneda, ya estaba. El club Luna de Avellaneda ya estaba para hacer. Pero bueno, ¿quién dice que Astronáuticamente Bajo, Canciones Nocturnas, de acá a un futuro sea realidad, ¿no? Vamos a hablar. Exactamente, que bueno, el nombre tiene que ver con el Wichi, otro gran exponente acá de la cultura regional, platense, belicense, ensenadense, que siempre nos jode con astronautas, cuando hicimos Radionauta, astronauta, astronauta. Entonces con el gorro ese, que el casco en realidad era, y los auriculares, digo, bueno, astronauta o astronauta. Así que, y no cuestión que salió la onda y como 100 me gusta. Nunca cuando muestro cosas en serio, digo que esa cosa posta, 3 me gusta, 2 me gusta, viste, un compartir de mi tía. No, ahora 100 me gusta le clavé a la falsedad esta de que iba a sacar un disco. Así que bueno, me tenía que poner a componer o empezar a robar canciones que nadie conozca mucho y decir que son mías. No, ni hablar, pero bueno, sí, se puede hacer al final, porque si le moviste el piso a tanta gente, me parece que la gente está esperando. Se lo que creyeron, eso es lo que vale. Pero voy a tener que grabar un videito ahí con alguna que tenga más o menos ahí y empezar a decir, bueno, este es el adelanto, me lo trabó Sadaik, estamos viendo cómo negociamos. Ya va a salir todo. Algo, así que bueno, aclarar el malentendido. Sirvió para aclarar el malentendido, pero bueno, todos aquellos que querían escuchar Astronáuticamente Bajo también pueden escuchar Una Tarde Cualquiera, que es el periodista de Radionauta. Claramente, que estamos a dúo hoy porque la compañera Juliana Díaz Lozano anda con muchos grados de temperatura, anda con fiebre, así que le mandamos un beso grande a la Juli, no va a poder venir aquí al piso. Vamos a estar con el Mati de Pascuali. Tenemos los NI del día de la fecha, tenemos el scratch que se le hizo hoy a Eduardo Duhalde en Capital Federal, se quería aparecer nuevamente ahí. En este listado, en este entramado político que ha armado Massa, con toda una banda ahí de personajes que tienen mucho que ver con el puente Pueyrredón, ahí fue el Frente Aéreo Santillán, lo escrachó, impidió que pueda hablar y los medios levantaron un poco más esa noticia que todo lo que pudieron decir la demás cantidad de inoperantes, como Felipe Solá, como Juanjo Domínguez y toda esa gente que tienen ahí. Por otro lado, tenemos en Entre Ríos una cuestión bastante complicada, que están derribando una antena de un medio comunitario ahí de la zona, que tiene que ver también con la tala de árboles y todo ese tema que estaban denunciando mucho, cuestión que le han bajado la antena, así que vamos a estar también charlando sobre eso, y también vamos a estar charlando que en este tiempo de elecciones que se largan, se han largado, bueno, distintos partidos políticos han largado su plataforma con sus candidatos. Hoy fue el turno del Frente Ciudad Nueva, que lo compone uno de los integrantes también, podríamos decir, de Una Tarde Cualquiera, que es Leandro Amoretti, así que vamos a estar comentando cómo estuvo eso. Y por otro lado, el tema fuerte va a ser, bueno, la columna de las tintas verdes, que siempre vienen los viernes las chicas. Y por otro lado, el tema fuerte tiene que ver con una comunidad mapuche que está tomando la cuestión del INAE en reclamo a sus demandas. Y también vamos a ver si podemos aclarar un poco qué es lo que ha sucedido últimamente en los medios. No sé si estuvieron al tanto, pero bueno, en 678 y con en TN, con Félix Díaz y el Papa un y tratamiento. Todo. Exacto, 678 agarró y se encargó de desvirtuar bastante el asunto, justificando la soja en este caso y el modelo que se expande y mata. Así que vamos a ver si podemos también estar aclarando un poco eso. Bueno, ahora todo eso en una hora, ¿no? Todo eso en una hora. Nosotros no sé cómo podríamos meter tantas cosas en una hora. Sí, pero bueno, los muchachos sí pueden, así que vale la pena quedarse escuchando Una Tarde Cualquiera a partir de las 6. Nosotros nos vamos y volvemos el lunes a partir de las 5, como todos los lunes, miércoles y viernes, con De Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos vamos escuchando nuestra banda del día, Divididos. Hasta el lunes. Nos vemos. We'll be right back.